raza negra, ¿qué te está pasando? Que ya no te has muerto, andas parrandeando. ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? Te fuiste riendo, volviste llorando. Raza negra, ¿qué te está pasando? Te fuiste riendo, volviste llorando. Y en los teclados, mi negrito regalón, Víctor Hugo, vacila, vacila. Raza negra, ¿qué te está pasando? Que ya no te has muerto, andas parrandeando. ¿Qué te pasa, negra? ¿Qué te está pasando? Te fuiste riendo, volviste llorando.